Desde los cerros lejanos viene bajando la llama, se acerca a pasitos cortos, elegante y abrigada. El frío viento de invierno que sopla por la quebrada, como el mejor de los ponchos la ha protegido su lana. Llama del cerro, dame tu lana para que tejan las manos sabias. Llama del cerro, dame tu lana para que tejan las manos sabias. El hada de la quebrada le presta las tejedoras, el ritmo de sus telares y las agujas cantoras. Como sombra de una nube que se pierde en la distancia, color de tierra y de piedra vuelve a los cerros la llama. Como sombra de una nube que se pierde en la distancia, color de tierra y de piedra vuelve a los cerros la llama.